Hoy tenemos una sección de cómic de auténtico lujo, porque además de la intervención habitual de Raúl Sogún, nuestro querido preboste del noveno arte, pues tenemos la visita en directo de Salvador La Roca, que es el dibujante de La Patrulla X. Todo un privilegio para nuestro país, una autoridad en la materia. En la Marvel hay bustos de él, ¿eh? En la Marvel allí en Estados Unidos hay bustos de Salvador La Roca. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sogún? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros un ratito. Nada, es un placer. Bueno, has visto que tenemos a Raúl, que está que se sale, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que se lo come todo a estas horas, ¿no? Sí, sí. Es gracias a gente como él que nos ha dado páginas y páginas que podemos disfrutar en las noches y ahora con el frío, pues oye, se hace estar en casita viendo un poquito. Sí. Bueno, Salvador, Raúl es una autoridad, ¿eh? En la Marvel. Sí, sí, es uno de los grandes a todos los niveles, en España, en el mundo entero, y aprovecho y lo hago público, es uno de mis dibujantes favoritos, uh-huh. Hay que reconocerlo y pudimos charlar un poquito con él en Barcelona y es un auténtico placer y un auténtico lujo. Y además es de los que te dibujan algo cuando se lo pides, ¿o no? Sí, hombre, hay que reconocer, ¿sí? que estuvo allí al pie del cañón atendiendo a todo el mundo y la verdad es que bueno, yo tengo también mi dibujito aquí, ¿sí? Aquí guardado. Pues para que sufras, tengo yo aquí uno con Tempestad y Lobezno, ¿eh? Que este va para Alejandro. Tormenta. Eso, tormenta. Bueno, tormenta, tempestad. Sí, pues más o menos el tiempo que tenemos fuera. Sí, tormenta y lo ves, ¿no? Y este va junto al póster del Señor de los Anillos en la habitación de Alejandro, ¿eh? Pues ya empieza a producir la colección, eso es bueno, vaya cogiendo buenos gustos y poder disfrutar de la calidad. Bueno, Salvador, ¿cómo son los fans? ¿Tú te dejas tocar, entregas dibujos, firmas? Son muy pesados, ¿verdad? Bueno, el fan tiene que ser fan, la palabra ya te lo dice, ¿no? Sí. Tiene que ser seguidor y bueno, para las pocas veces que puedes disfrutar de esa compañía, que es en los momentos de encontrarse con los seguidores y tal, pues bueno, disfrutas de ellos lo más que puedes, igual que entiendes que ellos también disfrutan de ti, ¿no? Uh-huh. O de tu dibujito, que creo que es lo que más sí. les luce a ellos, ¿no? Sí, para la Marvel, pues el principal trabajo en los últimos años ha sido La Patrulla X, ¿no? Pero has hecho más cosas, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que Marvel tiene varias franquicias que son las más importantes. Spider-Man y La Patrulla X hoy por hoy son lo más, probablemente, ¿no? Sí. Y yo, bueno, claro, desde que estoy en esto, pues he ido subiendo peldaños, ¿no? De la escalera, empezando desde haciendo algún anual, cosas así de menos peso, hasta poquito a poquito ir subiendo, como antiguamente se hacía, ¿no? Que era empezar desde abajo y ir cogiendo colecciones cada vez más fuertes. El camino es largo y tortuoso también. Pues en sí, todo, como en todo, hasta para hacer TVOs también. Sí, sí, sí. Y en Europa, pues claro, los dibujantes, los artistas españoles, la verdad es que os cuesta un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, que los franceses. Hombre, es que es un trabajo muy diferente. Hasta no hace muchos años, de hecho, nosotros fuimos los primeros que abrimos el mercado americano para españoles, uh-huh. hace ya 14 años, sí. o por ahí, 13 o 14. Pero el mercado francés, yo estuve este año pasado, bueno, está certamen pasado ahora en febrero, bueno, a finales de enero en Angoulême, dando una vuelta por allí, ya que yo estaba inundado de españoles con proyectos bajo el brazo. O sea, quiero decir, de artistas españoles hay a patadas, y además buenos. ¿Y por qué no nos enteramos de esto, Raúl? ¿Por qué no ensalzamos más a nuestros autores? Hombre, cuesta mucho. Sí. También hay que reconocer que ahora poquito a poco, pues es lo que hemos hablado siempre. Sí. El mundo del TVO era algo, pues bueno, quizá más considerado para niños. Ahora pues cada vez ves más gente leyendo en cualquier lado. Sí. Hay que reconocer que bueno, pues, como ocurre en Bélgica, ocurre en Francia, allí, bueno, pues la gente apuesta por ese tipo de cultura y hay un en el temario, el cómic está en el temario de las clases, el cómic está presente y bueno, pues poquito a poco y gracias pues a autores y a guionistas, que también está siendo muy muy bueno, y editoriales que poquito a poco se arriesgan a publicar cosas españolas, que bueno, tenemos ahí el ejemplo de Black Shark, que ha sido un éxito, aunque se haya publicado primero en Francia, pues oye, al final ha acabado aquí también, claro. Y aunque se tenga que emigrar, poquito a poco la gente hace huecos y bueno, pues por qué no ir dando oportunidades y ir probando, porque siempre es probar. Sí. El problema que cuesta mucho el dar el paso, están ahí las grandes, esta Marvel, esta DC, que se comen mucho terreno, sin embargo, bueno, pues poquito a poco, pues igual que hicieron Salvador y Carlos Pacheco y Pascual Ferri en su momento, pues oye, también tiene que apostar a las grandes por ellos, uh-huh. y porque no, dentro de España, el intentar llegar a la producción alguna vez, porque es una cosa que a día de hoy es una simple quimera. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que decir que autores como Salvador La Roca en Estados Unidos entran bajo palio en los congresos, ¿eh? Sí, además está protegido por todos lados. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y el calico este que me traes, esto es tremendo, ¿no? Sí, es otro tipo de superhéroe. El calico sí, electrónico. Exactamente. Es, ahora mismo, a diario, hoy es la sensación en Internet y en humor. Uh-huh. Y bueno, pues también hay que reconocer que hay mucho guiño al mundo del cómic. Es un superhéroe, el calico. Es un superhéroe apañol. Apañol. Apañol. Sí. Siempre hemos visto, pues bueno, el típico superhéroe que le llaman con su lucecita y sus avisos. Pues, pero ¿es de que va en la línea de Super López o...? Es una... Bueno, pues mezcla un poquitín. Es un poquitín Super López, pero bueno, quizás intentamos que sea, por decirlo así, un torrente en el mundo del superhéroe. Quizá menos vasto, porque es más... Es un humor bastante más inteligente, lleno de referencias pues a películas como Golpe en la Pequeña China, películas como Batman, que nos comentó también Nico, que estuvimos charlando un poquito con él, pues en referencias quizá más a ese mundillo, que no a la típica caspa, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay que reconocer que su humor ha calado ante la gente y, bueno, pues como curiosidad, en 14 meses, desde el 1 de enero del 2005, sí, llevan 23 millones y medio de visitas. ¿23 millones y medio de visitas? Que ya es mucho decir para una página web. Oye, Salvador, ¿cómo os trata Internet a los autores? Pues es de todo tenemos ahí, ¿no? Porque el tema de Internet es que da valía a cualquier opinión. Entonces, todo es bueno o todo es malo, según el primero que diga, ¿no? Entonces, si el primero que sale y te dice el trabajo es muy bueno, entonces a lo mejor salen seguidores que dices, la verdad es que sí es bueno, ¿no? Pero si el primero que sale dice, este tío me cae mal y el trabajo que hace es una castaña, entonces... Entran todos, pues la verdad es que a mí este tío nunca me ha gustado, ¿qué tal? Entonces... Ya se lo veía que no... Lo que pasa es que tú, con años ya en el negocio, ya sabes lo que haces bien, lo que haces mal, cómo te ha salido ese TVO, ya lo sabes tú, entonces... Le has de dar un poco de menos importancia a ese tipo de cosas de Internet, ¿no? Porque sí, al principio se le hacía mucho más, pero ahora ya, la verdad es que... Sí, me decías en la conversación que hemos tenido antes de entrar en antena, que incluso tú ni siquiera te atreves a poner tus dibujos en casa, ¿verdad? Colgados o enmarcados, porque dices, joder, caramba, es que a la semana ya le estoy viendo el fallo, ¿no? Sí, la verdad es que para eso soy muy maniático. No me suele gustar nada de lo que hago y no lo suelo colgar en ningún sitio y no me gusta tampoco... Cuando veo que han hecho un boceto a alguien y lo tiene colgado en su casa, me da esta vergüenza, ¿no? Dices, madre mía, con lo mal que salió, ¿cómo te atreves a tenerlo ahí, no? Bueno, ¿y qué personaje es tu favorito de la Patrulla X? De la Patrulla X, pues yo me diría que Cíclope y lo mismo. Hombre, sí, va bien, Raúl, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, tira por ahí. Sí, sí. También, hombre, hay que reconocer que el aspecto gráfico que le ha dado Salvador a lo mejor en los números de la Patrulla es bastante curioso, bastante impactante, ¿no? Es la típica pose de Lobezno en plan tieso, que se estaba poniendo últimamente. Sí, el problema de Lobezno es que lo dibuja todo el mundo de las mismas posturas, que ya a ver cómo lo dibuja ya. Sí, la verdad es que es una de las cosas complicadas. Es uno de los personajes que, bueno, que quizá la Marvel más ha repetido, más repite al mes. Sí, yo creo sí, que incluso en algún momento alguien debería hacer en plan apuesta en cuántos temas distintos ha salido, porque sería una barbaridad. Yo no es por ser quisquilloso, ¿verdad? Pero a la Patrulla X, Salvador, Raúl, ¿pensáis que le queda mucha cuerda? ¿Quedan argumentos para...? Yo tengo la sospecha de que no. Yo creo que están un poquito sobreexplotados. Y el éxito de las películas es que están contando las historias que han sido fuertes a lo largo de la historia del cómic. Pero hace tiempo que no se cuenta nada nuevo. Hay historias que quizá llaman más atención y bueno, había una época que quizá quisieron romper demasiado y quizás se escapó un poco de las manos. El problema es del mundo mutante y de la Patrulla, es que ya hay tanta cantidad de personajes, hay tanta historia, pues que de vez en cuando un borrón y cuenta nueva siempre viene bien. Entonces, bueno, pues sí, Raúl, pero el problema es que esos personajes que tú dices a eliminar son licencias. Claro. Y es dinero. Para la compañía no son tebeos, es dinero. Entonces, claro, no pueden matar personajes que luego no vayan a resucitar porque los fans los van a pedir. Entonces, ¿tú a quién te quieres cargar? Vamos a ver, ¿cuál es prescindible? Claro, para ti claro, a lo mejor uno en concreto lo es, pero para otro lector no. Entonces, es un problema. Es un problema. Es un problema y cada vez hay más personajes dentro sí, de ellos. Sí, empezaron 5 y hay, pues no sé, ya 30 y tantos. Que podrían ser de los imprescindibles, o sea, 30 y tantos imprescindibles, o sea, que... Sí, sí, vamos, o sea, la Patrulla X, subtítulo, los problemas crecen, ¿no? Sí, sí, sí. Y las colecciones también. Y las colecciones también, sí, sí, sí. Y ya nos contó también Raúl en una ocasión eso de los Ultimate estos, ¿no? Sí. Bueno, la Patrulla X hace años era solamente la Patrulla X, ahora hay 5 o 6 colecciones que tienen que ver, que son spin-offs de la Patrulla X, o sea, colecciones satélite. Sí, sí. Y bueno, si sumamos las ventas de todo, se dice que se venden menos TVOs ahora, pero si suman las ventas de todas, seguro que suman lo mismo que la que sumaba antes las ventas de una sola colección. O sea que al final... Sí, sí, sí. Al final es un inmenso negocio. Vamos a poner un saludo que nos ha enviado Raúl, y es de Calico Electrónico. A ver. ¿Qué maestra? Soy Calico Electrónico. Y esto es un saludo para todos los pedazos de dientes de la Rosa de los Vientos. Que soy grande de verdad. Ah, ya lo he dicho. ¿Te das win? Oye, muy simpático, ¿no, Calico? Sí, la verdad es que, bueno, Nico nos trata bastante bien en las cuestiones que tuvimos para él, porque, bueno, que están trabajando ahora en un proyecto de animación muy interesante que también comentar. Es que, bueno, en su momento, que es la primera película hecha en Flash, sí, el sistema de visualización en ordenador, pero para pantalla grande. Sí, bueno. Eso es por primera vez que va a hacer y va a ser la adaptación de un cómic. Pues el saludo se ha impactado. Atención al piropo. Maqueta, en esta noche tan fría, yo te fui con mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se encorda. Quisiera ser pirata. No por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. ¡Joder! Cariño, vamos a jugar al cepillo. Tú pones los pelos y yo pongo el palote. Tus ojos son dos luceros. Tu mejilla, dos manzanas. ¡Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana! ¡Jote! Sentirás solo la esencia. Pues me acercaré con gran disimulo. Y un poco más notarás mi presencia. ¡Cuando se la meta por el culo! ¡Vamos a jugar al teto! ¡Jote, princesa! Te voy a proponer un trato. Tú te subes en agua y yo te meto la palabra. ¡Jote! Un momento. Es que cuando me pongo romántico se me saltan las lágrimas. ¡Ay! Esta es una de las cosas que por lo menos en los títulos que nos movemos más ha gustado y más se oye en tono de móvil últimamente también. ¿Este, no? Sí, sí, también es una de las cosas, ya que hemos tenido San Valentín, pues ha sido una de las gracias que hemos tenido entre todos y bueno, pues es uno de como curiosidad, estos nuevos episodios de Calico Electrónico al final, dentro de los créditos y gustó mucho, la verdad es que se lo ocurran bastante. O sea, que pronto va a haber película de... No va a haber de Calico, están ahora con la tercera temporada, ya llevan dos temporadas, que parece una serie americana. Sí. Y nada, están trabajando ahora en una película llamada La Crisis Carnívora. La Crisis Carnívora. Exactamente. ¿Y esto qué pasa con La Crisis Carnívora? Bueno, pues es una película basada en un cómic que resulta que los personajes, vamos, los animales, sí, carnívoros y herbívoros, pues han decidido llegar al acuerdo tácito de que, bueno, no se van a comer animales, no se van a volver a comer carne, los animales cuando mueren van a estar enterrados, se van a tener un entierro digno y bueno, pues más que nada porque los carnívoros empiezan a tener el miedo a que los herbívoros se les rebelen y luchen y bueno, pues el equilibrio de poder se vaya un poco por ahí. ¿Y esto en un contexto selvático? Claro, exactamente, ¿no? Pues, en un contexto selvático y siempre dentro pues de un tema de humor bastante bastante curioso. ¿Y qué dice el rey de la selva, que es el carnívoro por excelencia, no? Bueno, o sea, ahí el rey de la selva se ha presentado en las elecciones, sí, aunque haya pucherazo, hay que reconocerle el pucherazo, pero bueno, ahí está. Y bueno, como curiosidad también, la gente que se quiera pasar por la página web de la película, crisiscarnívora.com, verá trailers que uno basado en El Padrino, hablando del rey de la selva, sí, en la cual, pues bueno, imita el león a Vito Corleone, que está bastante divertido. Y ese es producto nacional, ¿no? Es producto nacional, enteramente. Sí. Además, que empezó como una tira de prensa, como curiosidad, empezó una tira de prensa en el diario vasco de Pedro Rivero. Mm. Y bueno, pues luego la rescató para hacer una serie. Y la precuela a la película la han sacado en un tomito, se llama Las Altas Colinas, mm-hmm, que es el por qué sale y surge el pacto vegetariano. Uh-huh. Y bueno, llama mucho la atención, sobre todo en el aspecto gráfico y en cómo está hecho el guión, uh-huh, a modo visual, porque igual que, bueno, Salvador lo puede decir quizá mejor que nadie, cuando tienes una libertad creativa y te permiten mostrar y expresar, pues a veces una imagen vale más que mil palabras, y aquí el dibujante ha contado con una sola mirada. Hay una escena que también está casi casi importada, sí, donde vemos al tigre con el lobo, ¿no? Sí. Ahí luchando, y se le ve simplemente un ojo sentados, uno mirando al otro, hablándose y sin hablar, simplemente se miran y expresan. Entonces en ese aspecto el cómic te llama mucha atención, te atrapa, y sobre todo, bueno, pues a la vez que tienes un buen guión sólido, tienes un aspecto visual que te ayuda mucho. ¿Te gustaría, Salvador, tener más presencia por parte de los artistas españoles en la prensa nacional? Mi trabajo es dibujar, entonces la prensa nacional, ya es que estoy curado de espantos con España, a ese respecto, sí, aquí no se nos hace demasiado caso. Uh-huh. Aquí se nos conoce porque se nos publica allí, si no, aquí no, no pintamos nada. Pero fíjate la cantidad de cosas interesantes que han salido de los periódicos, ¿no? En otros países me refiero, ¿verdad? Sí, sí, en otros países. Aquí no, ¿verdad? No, aquí no. Aquí no veo yo tendencias. Mira, por ejemplo, estudié yo en el Salón de Francia, que allí el cómic sí es cultura, ¿no? Entonces, sí. El día del evento, todos los periódicos, bueno, algunos periódicos en concreto, en vez de sacar fotografías, sacaban dibujos hechos de los artistas principales de Francia. Entonces claro, era un periódico como muy curioso, ¿no? Con los dibujos de los autores, claro, en lugar de o caricaturas de los políticos y todo esto. Entonces, no sé, le dan un cierto apoyo y valor a lo que se hace allí, ¿no? Sí. Aquí eso es impensable, absolutamente. Exacto, aunque me duela decirlo, pero cuántas cosas tenemos que aprender de los vecinos, ¿eh? Pues cuántas sí, cosas hay que aprender de los vecinos. Bueno, pues habéis estado enormes, ¿eh? Muchas gracias, Salvador, por tu visita a La Rosa de los Vientos. A vosotros. Y nada, que no sea la última, ¿eh? Ojalá no, a mí yo me lo estoy pasando bomba aquí, ¿eh? Claro, vente un día a la tertulia también. Sí, de la zona de los 4Cs también. De las 4Cs, claro, y nos explicas, y con Raúl, que es un primo. Lo tenemos en su mejor momento, a Raúl Sogún. Bueno, Raúl, un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.